Muy buenas tardes, estás escuchando después de unas semanas de parón El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y os seguimos recordando que la radio libre la hacemos entre todas y podéis hacer vuestras aportaciones en microabierto@radiotopo.org. Y también podéis aprovechar y nos en las redes sociales que hemos citado os enteráis de cómo podéis apoyar a esta radio libre, precisamente por eso, porque somos todo el mundo. Podemos empezar por convocatorias y primero por la que nos afecta a esta propia Radio Libre. Y hacemos ya la primicia, ¿ok? El 1 de mayo. Un año más, para sorpresa de nadie, sí, convocamos a todos y a todas a un vermú obrero y popular después de la manifestación. Pues eso, si acudís, y bueno, porque deberíais acudir a las manifestaciones del 1 de mayo. Y después, pues en el solar de la calle San Agustín hay pues una fiesta que allí esperamos que nos veamos las caras para que veáis que somos personas, que no solo somos unas voces generadas por IA y esas cosas que están de moda. Por cierto, ese fin de semana también es el Tattoo Circus de Zaragoza, tinta pro presos y presas, que es muy interesante también para acudir. Y si hablamos de convocatorias, también para este fin de semana, bueno, luego nos extendremos más con las de Salud y Libertad, pero recordar que Este próximo fin de semana, pues son las jornadas de la Jornada de Salud y Libertad, y el siguiente, pues son las jornadas pro regularización, que habrá también en el solar del Centro Social Anarquista La Revuelta una fiesta a favor de la, pues, de la regularización. Y si hablamos de presentación, pues hemos hablado de las jornadas de salud y libertad. Bueno, pues este próximo fin de semana, aquí en Zaragoza, en el Centro Joaquín Roncal, van a tener lugar las jornadas. Pues primero se ha presentado un informe, que luego os comentará un poco la compañera, a propósito de la situación sanitaria en las prisiones de Aragón. Pero para este fin de semana hay toda una serie de jornadas sobre salud y prisión en Aragón, que serán entre las 5 y las 8 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal. Y bueno, pues habrá una mesa de redonda en la que intervendrán, una primera mesa de redonda a las 5 de la tarde, Pope Alfaro, un expreso y activista contra la desatención sanitaria, el abogado David Burgos, Isabel Montserrat, de la Asociación para Defensa de la Sanidad Pública, y Cristina Rodríguez Yagüe, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y luego una segunda mesa redonda en la que se presentará el informe sobre la situación sanitaria penitenciaria en Aragón, donde intervendrá Jara Vergara, de la Asociación de Seguimiento y Apoyo al Tratamiento de Ansiedad y Depresión, y Huaina Apesteche y Leire Puello, de activistas de Salaqueta Nafarroa, y Pilar Vázquez, madre de Javichu, de los 6 de Zaragoza, donde nos pondrán pues muy al día de lo que sucede en las prisiones de aquí de Aragón, y me imagino que la semana que viene os hablaremos aquí también. Y para aquellas que no conozcáis al colectivo Salud y Libertad, ellas mismas en su nota de prensa hablan de que ante la grave situación sanitaria en las cárceles de nuestro territorio y el intolerable e insoportable número de muertes en las prisiones, Salud y Libertad tiene el objetivo de denunciar la vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica y exigir medidas destinadas a mejorarla, sin renunciar a los principios anticarcelarios y antipunitivistas. Hay muertes por negligencia institucional. En la cárcel de Zuera, en julio de 2023, se jubilaron los dos últimos médicos titulares, tras meses donde la atención se dejó en manos del personal de enfermería más allá de la telemedicina y de un servicio externalizado por horas. En los últimos meses se han incorporado 3 interinos. El mínimo para cubrir de forma correcta la atención sanitaria serían 6 médicos, y con la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se prevé la transferencia de los servicios sanitarios en prisión del Ministerio de Interior a las comunidades autónomas. Sin embargo, en Aragón y en la mayoría de las comunidades autónomas no se ha producido. Esto supone que en ocasiones sea difícil que prevalezca el criterio médico al ser el Ministerio del Interior quien vela por la salud del paciente y que no se cubran las plazas de personal funcionario de servicios sanitarios por la precariedad de los contratos. La falta de personal acarrea graves consecuencias para la vida, como restricciones a tratamientos, retrasos o ausencias de diagnóstico, seguimiento inadecuado de dolencias crónicas, patologización y sobremedicación psiquiátrica y una alta incidencia de enfermedades infecciosas con atención insuficiente. Todo ello agravado, además, con la propia naturaleza y circunstancias de la prisión que, en sí misma, es causa de enfermedad. Las reivindicamos por esto y exigimos que se realice el traspaso de competencias de sanidad penitenciaria al Servicio Aragonés de Salud, asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que el resto de la población, registrar el número de muertes en prisión, garantizar canales de denuncia efectivos y confidenciales y realizar un seguimiento de las solicitudes de atención médica. La negligencia institucional se está pagando con sufrimiento y con vidas. Una sola muerte es intolerable, pero su exceso parece haberse convertido en un simple y frío recuento. No más muertes en las cárceles. Nos queremos libres. Salud para la libertad. Salud y libertad. 23ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. La desatención sanitaria es tortura. Domingo 19 de abril. Salida en bici a las 9:30 desde la Plaza de la Madalena y salida en bus a las 11 en el Colegio Tenerías. Si como nosotras buscas la libertad y odias que nos la roben y desprecias la cárcel en cualquiera de sus manifestaciones, a pie, en bici, en coche o en bus, pero ven. Salud, resistencia y libertad. Trabajo de marca blanca. Podríamos titular esto personalizando en el día a día de la compra familiar macarrones del Mercadona o embutido del Bonaria o yogures del Alcampo. Nos preocupa la dieta y muchos somos guay, consumimos justo, ético y un montón de etiquetas más. Pero hay millones de personas a nuestro alrededor que no es que no quieran comer bien, es que no pueden. No hay hambre, pero la cesta básica cada vez tiene más agujeros. Las modas llegan más tarde por aquí, nos dicen, y ahora ha llegado la moda de que los pobres coman mal, como en Estados Unidos, donde los alimentos frescos son prohibitivos y los ultraprocesados son una buena alternativa económica para llenar el buche. De hecho, en el colmo de la perversión del sistema, los cupones de comida de muchas instituciones allí favorecen este tipo de consumo. Por lo menos aquí se intenta lo contrario. Y es humor negro, no es una moda. Es la solución de quien no tiene alternativa. Sobre todo porque las cifras son claras. Los productos frescos como frutas y verduras han subido solo en las últimas 3 semanas un 21%. Los huevos un 30% en un año y no digamos ya alimentos como el pescado. Pero algo habrá que comer. Las precarias no usan oliva virgen extra ni comen carne bio, pero esas precarias son legión, y en este caso es más necesario que nunca usar el femenino. Porque sí, son las madres las precarias que hacen la compra, porque los sectores más bajos de las tablas salariales se leen en femenino. El sector de la limpieza, por ejemplo, de la provincia de Zaragoza, está negociando su convenio. Y bueno, un sector de la limpieza que cobra prácticamente el salario mínimo y en el que muchas de sus trabajadoras tienen jornada parcial. No son pocas, son 10.000 en Zaragoza y en todo el estado se acercan al 500.000. ¿Te has preguntado qué come una familia monomarental cuyo sostén económico es una jornada parcial que se traduce en 800 euros al mes? ¿O cómo se arregla para conciliar una cajera de súper que trabaja turnos, sábados incluidos, por algo más de 1.100 euros? Podemos hacer un ejercicio nada científico, pero bastante realista, como es echar un ojo al carro de la compra del vecino. Si es un carro lleno hasta los topes o raquítico, ¿qué lleva y quién lo lleva? Seguro nos dice mucho de nuestras vecinas, y seguro que ese carro es muy distinto en unos barrios u otros. También proponemos esto porque los carísimos alquileres son menos tangibles, así como los vicios, la típica frase de cuñado sobre que los bares están llenos. Pero la comida no miente, y es una forma de consumo que podemos ver en directo. No está de más echar una mirada. Sentimos echar un ojo tan feo a la realidad, pero mirarla es saludable. No como mucha comida barata, sobre todo cuando hablamos de trabajos de baratillo, trabajos de marca blanca. vamos con precisamente el convenio de limpieza, y es que es un convenio que en estos momentos está paralizado. Las negociaciones de un nuevo convenio del sector de limpieza de edificios y locales arrancaron a principios de año, pero el bloqueo patronal ha obligado a las trabajadoras a convocar pues concentraciones y una manifestación, que ya lo anticipamos, hay una manifestación del sector de la limpieza el próximo 22 de abril a las 7 de la tarde, saldrá de la Plaza Aragón pues esta manifestación del sector de las limpiadoras de edificios y locales. Y es que pese a que la propuesta de los sindicatos de la mesa negociadora, que son UGT, Comisiones y OSTA, era pues tirando a modesta, tirando a baja, la alternativa tan miserable ofrecida por las patronales del sector ha hecho que se rompan las negociaciones. Y bueno, hubo una primera concentración el martes 10 de marzo y ha habido varias asambleas de trabajadoras. Y es que la propuesta inicial de los sindicatos era de un 3,5% de subida anual a 3 años y una reducción de jornada equivalente a un día de vacaciones más. Frente a ello, la última propuesta de cierre de mesa de ASOAL y ASPEL, las representantes empresariales, es una ínfima cantidad de un 2% el primer año y un 2,5% los dos siguientes. Una subida salarial que es tan baja que situaría las percepciones del sector tan solo 160 euros al año por encima del salario mínimo. Además, incluiría el plus de transporte como parte del salario base, lo que supone que este complemento salarial desaparece en la práctica. Y una reducción de jornada tan pequeña que ni tan siquiera es un día efectivo, pero a partir de 2028, pues eso, que es jornada máxima por salario mínimo. Esto por no hablar de la propuesta de la patronal con respecto a las bajas, que la entienden los sindicatos como un castigo a las incapacidades más cortas al anular el cobro de salario los 3 primeros días de baja por enfermedad. Y incluye también medidas que rayan lo infame, como dar solo 2 días para alegar el despido disciplinario. Pues bueno, ante esta realidad, pues hubo una asamblea de trabajadoras de la limpieza este pasado martes, día 7 de abril, y bueno, pues se ha decidido convocar una manifestación para el 22 de abril y movilizaciones en las empresas más grandes de Aragón, como Stellantis o Saica. El sector de la limpieza emplea unas 10.000 trabajadoras, como hemos dicho, y se enfrenta a una serie de paradojas. La más llamativa, según fuentes sindicales, es que muchas empresas están encontrando problemas para cubrir plantilla por las condiciones de, como hemos dicho, jornada máxima por salario mínimo, un fenómeno que se agudiza en época veraniega o para sustituciones temporales. Además del alto índice de temporalidad, son frecuentes las jornadas a tiempo parcial que llegan a casi la mitad de las limpiadoras, una situación que se ha hecho crónica y que repercute en un personal que se sitúa en las capas menos favorecidas de la sociedad, con el añadido de ser un sector muy feminizado en el que más del 90% de las trabajadoras son mujeres. Y bueno, a fecha de hoy no se atisba una solución rápida al convenio y la parte empresarial no parece tener prisa, dado que se plantea no aplicar retroactividad a los salarios cuando se firme. Vamos, todo bastante, bastante negro, y de momento parece que la solución empresarial, como en muchos otros sectores, es rebajar las condiciones laborales del sector más allá de la precariedad, como nos dicen en un artículo, hasta lo indigno. Tried to stop me, sign was painted, said private property. Y es que hay trabajos que sostienen la vida sin hacer ruido, que no ocupan titulares, que no generan prestigio ni reconocimiento, pero si desaparecen un solo día, pues dejan al descubierto hasta qué punto todo lo demás depende de ellos. Y la limpieza, pues es probablemente uno de los ejemplos más claros de esta paradoja en nuestra sociedad. Un trabajo que sostiene hospitales, colegios, oficinas y espacios públicos limpios, y bueno, pues mientras estas trabajadoras invisibles ahí están, pues la patronal, como hemos dicho, propone pues que, bueno, pues que quien no ha limpiado un váter en su vida y gana un montón de dinero al mes, pues bueno, pues es quien parece se plantea asumir esto como normal. Y cambiando de tema totalmente, nos vamos a una noticia sobre la que esperamos ampliación y que se ha producido esta misma noche en principio. Y nos hablan de, bueno, pues desde diferentes medios nos dicen que, pues de diferentes personas, porque en los medios no ha salido, y es importante que se sepa para contar con el apoyo de la población, nos dicen, y es que en las últimas horas se han producido ataques graves contra varias mezquitas en nuestra ciudad, en Zaragoza. En concreto, anoche atacaron la mezquita de casco histórico con gasolina y se provocó un pequeño incendio. También ha habido otro ataque en la mezquita del barrio de Casablanca y de momento, pues para las, bueno, pues para los fieles que se han pasado por ahí preguntando a la policía qué era exactamente lo que estaba sucediendo, la policía ha dicho que son personas con problemas mentales y el caso se está de momento manteniendo en silencio y no ha trascendido a la prensa, así que lo tenemos en primicia en Radio Topo. No queremos que estos actos de violencia pasen desapercibidos y piden apoyo y solidaridad para que Zaragoza siga siendo un lugar de convivencia y estos ataques no queden en el olvido. Por cierto, justo en el fin de semana que nos enteramos que bueno, pues que tenemos aquí a un destacado ultra zaragozano este sábado 18, el siguiente sábado 18 viene Pedro Chaparro a dar una charla en un local en la calle Joaquín Saz Gadea, en Las Fuentes. Es el dirigente estatal de Democracia Nacional, un partido filonazi y un nazi que suele ir acompañado de más gente nazi. Coincide con con varios actos alternativos, como por ejemplo la Jornada por la Regularización, que hemos comentado antes, y bueno, pues que, pues sin miedo, pero que sepamos que los nazis siguen campando por sus respetos y también aquí en Zaragoza, y como no, con total impunidad. Sería poco raro. Y en educación crece y continúa la indignación. Sindicatos y fuerzas políticas cargan contra la concertación del bachillerato y anuncian movilizaciones, recursos y acciones legales. Y es que ya a partir del curso que viene, Aragón implantará la concertación de primero de bachillerato, y así lo publicado ayer el BOA, que la orden se permitirá aplicar a centros que actualmente ya imparten en primaria y secundaria. La consejera de Educación en Funciones ha defendido la decisión, ya que dice que estaba en su programa y que así lo pactaron con Vox en su hoja de ruta. La decisión del Gobierno de Aragón de abrir la puerta a la concertación del bachillerato activó un amplio frente de rechazo. Sindicatos de la enseñanza y fuerzas políticas de la izquierda coinciden en denunciar que no existe ninguna necesidad real de escolarización que justifique el desvío de dinero público a centros privados, dado que la red pública cuenta con miles de plazas vacantes. Además, advierten de que la medida no solo responde a criterios ideológicos, sino que amenaza con debilitar todavía más a los institutos públicos en un momento de descenso demográfico, prórroga presupuestaria y ejecutivo en funciones. La respuesta a la concertación del bachillerato se plantea así como un nuevo capítulo en la disputa sobre el modelo educativo en Aragón, con la defensa de la escuela pública como eje central del conflicto. Sindicatos educativos junto a formaciones políticas de distinto ámbito coinciden en denunciar que la medida no responde a una necesidad real del sistema, sino a una decisión de carácter ideológico que desvía recursos públicos hacia la red privada. Queríamos poner sonido de la concentración, pero nos ha salido una cosa sin sonido, por desgracia. Una concentración que demandaba que el dinero que se ha sido retirado de las nóminas del profesorado que hizo huelga en enero, 3 días de huelga, que en vez de quedárselo a la administración, que sea destinado para la escuela pública. Y ya de paso se recordó, pues eso, este recurso que va a haber contra la concentración, contra la concertación, y que va a costar, aparte de duplicar servicios, va a costar en principio 19 millones de euros, que se dice pronto. Además de que actualmente tenemos un gobierno en funciones y en teoría no podría firmar ningún convenio con entidades privadas, como es lo que pretende hacer si quiere que la concertación empiece el curso que viene. Spirit lose a feeling, let it out somehow. Y hoy vamos a poner una canción de un grupo muy, muy viejo, de hace un montón de años, pero que, bueno, pues ahora parece que vuelven a tocar. Estos son Antidogmatics, un grupo de punk de los años 80, y ahora que se han cumplido años del golpe de Estado, del 23F y tal, pues bueno, pues esto es Fuego en la Moncloa, y estos eran la banda de Barcelona, Antidogmatics. Apoyando la financiación de Arainfo, nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual, puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Una noticia breve. Parece ser que en la escuela taurina que tenemos aquí en las calles de Zaragoza, esa que ha recibido unos cuantos miles de euros de subvención pública, pues bueno, han aparecido pintadas que de vecinos y vecinas enfadadas que les han puesto fachas fuera del barrio, entre otras lindezas que, bueno, pues más que merecidas. Pues eso, en la escuela taurina que tenemos en las calles de Zaragoza, pagada con dinero público. Y también, pues, una acción represiva que está sufriendo el movimiento de Zaragoza. Multas a ciclistas de la huelga por Palestina. Denuncian sanciones falsas y represión ideológica. y es que la respuesta represiva a la huelga por Palestina del 15 de octubre toma forma de sanciones meses después. Casi 30 personas que participaron en una acción ciclista en Zaragoza han recibido multas por una supuesta infracción de tráfico que, según denuncian, no se produjo. El colectivo Bielas Salvajes habla de burorrepresión por motivos ideológicos y señala tanto al Cuerpo Nacional de Policía como al Ayuntamiento de Zaragoza de las derechas PP y Vox. La acción tuvo lugar en el marco de la jornada de huelga convocada en solidaridad con el pueblo palestino. Un grupo de ciclistas recorrió la ciudad para visibilizar el rechazo al genocidio y sumarse a las movilizaciones previstas, entre ellas la concentración frente al Hospital Clínico. Según explican en una nota de prensa, el recorrido se desarrolló de forma ordenada y respetando las normas de circulación mientras eran escoltadas por policía local y seguidas por unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, la situación cambió en el entorno del puente sobre el río Gállego, en la avenida de Santa Isabel. Según relatan, un desmedido despliegue policial bloqueó completamente el paso en una actuación que califican de emboscada, generando además afecciones al tráfico que provocaron los propios agentes. El dispositivo cerró el puente sin posibilidades de desvío ni escapatoria para las personas que participaban en la marcha. El grupo que circulaba por el carril derecho fue interceptado cuando numerosos antidisturbios descendieron de la furgoneta y cortaron ambos carriles. Otros vehículos policiales bloquearon el extremo opuesto del puente, dejando a las ciclistas completamente rodeadas. Tras ello, las personas participantes fueron obligadas a desmontar permanentemente, permanecer retenidas durante un largo periodo e identificarse sin recibir explicaciones y aseguran que de muy malas maneras. Ya en Arainfo se informó en directo de este operativo, en el que se procedió a la identificación de todas las personas de la bicifestación. Y desde Vieles Salvajes subrayan también que no se produjo ningún incidente durante la marcha y denuncian que este tipo de actuaciones en cierres policiales en puntos sin salida se están repitiendo en Zaragoza en contextos de movilización social. En este sentido, recuerdan que una intervención similar tuvo lugar tras la manifestación por el desalojo de la fábrica de chocolate, cuando varias personas fueron igualmente cercadas e identificadas pese al carácter pacífico de la protesta. Dos meses y medio después han llegado las sanciones a las ciclistas solidarias con Palestina. Las multas atribuyen a todas las personas identificadas, incluidas algunas que se incorporaron más tarde a la marcha, una falta grave por saltarse un semáforo en rojo, 2 horas antes de ser interceptadas. Las denunciadas rechazan los hechos y subrayan que las sanciones sitúan la supuesta infracción irregular en un lugar y a una hora en la que el grupo se encontraba en otro punto de la ciudad, lo que a su juicio evidencia que no responden a hechos reales, sino una construcción administrativa posterior. ¿Por qué no se detuvo el momento si realmente se hubiera cometido una infracción?, se preguntan. También apuntan a la contradicción de que el propio acompañamiento policial debería prevalecer sobre la sensibilización semafórica, lo que refuerza la falta de fundamento de las sanciones. Vieles Salvajes interpreta estas multas como una forma de violencia económica, orientadas a disuadir la protesta. Denuncian que se trata de un castigo colectivo con carácter ejemplarizante, que busca sancionar de forma indiscriminada y desmovilizar a quienes participan en una jornada de protesta y huelga. De hecho, no es la primera vez que el gobierno de Chueca recurre a la vía administrativa para sancionar expresiones de solidaridad con Palestina. Ya en marzo de 2025, el Ayuntamiento de Zaragoza impuso doble sanción a 2 activistas del colectivo Iniciativa por Palestina, por la realización de un mural y la colocación de banderas, pese a contar con permiso expreso y emplear materiales no lesivos para el arbolado. Las multas propuestas por la concejala y avaladas por el área municipal correspondiente fueron denunciadas entonces como una decisión de carácter político. Así, lejos de ser esto un hecho aislado, Vieles Salvajes sitúa estas sanciones en un patrón más amplio de represión administrativa contra la protesta en Zaragoza, donde se recurre a mecanismos aparentemente técnicos, como multas de tráfico, para castigar la disidencia política sin el coste público de intervenciones represivas más visibles. A su juicio, no se trata de seguridad vial ni del orden público, sino de un intento deliberado de señalar, desgastar y desactivar a quienes se movilizan contra el genocidio en Palestina. Pese a ello, reivindican la legitimidad de la protesta y advierten que continuarán movilizándose. No nos callarán, seguiremos saliendo con nuestras bicicletas ante la injusticia, aquí y en cualquier parte del mundo. Ellos son los que pueden y quieren mirar para otro lado, no nosotras. Además, han activado una caja de resistencia para hacer frente a los recursos y multas. A aparte de que el, bueno, el sonido que habéis escuchado era del momento precisamente en que se paraba a la gente en el puente. Por otro lado, nos llega desde AINSA otro ataque contra la solidaridad con Palestina, y es que han quemado de nuevo el barco de apoyo a la flotilla de Gaza. El colectivo Sobrarbe por Palestina denuncia la quema de una embarcación simbólica en la ribera del río Cinca, apenas días antes de la salida de la nueva Global Sumud Flotillas de Barcelona. No es un hecho aislado decir que las agresiones y actos vandálicos contra símbolos solidarios con Palestina se repiten en la comarca desde 2025, y este colectivo denuncia que este martes 7 de abril apareció su emblema de apoyo a la flota Sumud Flotilla completamente destrozada tras ser quemada, y se trata de la segunda vez que ocurre un ataque de estas características en el mismo lugar. En septiembre de 2025 otro barco de cartón colocado por el mismo colectivo en solidaridad con la flotilla también fue incendiado días después de su instalación, y desde Sobrarbe por Palestina denuncian que este tipo de acciones buscan impedir la solidaridad con las víctimas del sionismo, incluso en pequeños lugares remotos como la AINSA, y expresan su estupor y dolor ante lo que consideran una muestra de falta de humanidad frente al sufrimiento del pueblo palestino. Pese a ello, aseguran que estos ataques no lograrán frenar su actividad. Continuarán organizando acciones simbólicas y convocatorias para visibilizar la situación en Palestina. Esta guerra es un guión muy malo. ¿Quieres ser un héroe? Un farcista medio gaga con síntomas de demencia senil como presidente de Estados Unidos. Un cowboy paleto como secretario de la guerra. Un sociópata genocida malo malísimo contra un montón de barbudos de nombre impronunciable. Hasta ahí un rescate heroico de un piloto derribado, telepredicadores de la América profunda y un villano ruso de actor secundario, haciendo caja como nunca, por cierto. Podría parecer un argumento para una peli cutre de Hollywood, pero es el guión aproximado de lo que está aconteciendo en Irán y Líbano en el último mes y medio, en una guerra terrible como todas, pero que tiene un toque esperpéntico en que se dice en muy poco tiempo una cosa y la contraria. No parece haber unos objetivos muy claros, más allá de que Israel se anexione algo más de territorio y atice a sus enemigos, por cierto, sin provocación previa. Pero es que nada parece estar muy claro y puede despistar a cualquiera. Una trama ni tan siquiera enrevesada, sino burda como ella sola. Te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. El problema es que las víctimas son de verdad, y las armas también, como es el sucio negocio de la guerra. Las niñas muertas en una escuela, los rescatadores que mueren en el sur del Líbano, el millón de desplazadas cuyo único crimen es vivir demasiado cerca de Israel, son vidas reales. Al menos 4.500 vidas segadas hasta el momento. los edificios dinamitados por el ejército israelí, las infraestructuras civiles voladas en Irán en un descarado crimen de guerra no son un decorado. Mientras, en Occidente nos preocupamos de que llenar el depósito salga más caro o de que no nos podemos ir de vacaciones haciendo escala en Emiratos. Eso sí, lo que en los países ricos son problemillas, en los países pobres puede suponer que los suministros fundamentales o la comida que esperan no lleguen a tiempo, llegan las vidas de sus habitantes un poco peores. Esto no va a defender a Irán. Su régimen es teocrático, homófobo, machista y represor. Es indefendible, pero está muy claro quién ha empezado la guerra y quién se ha encargado de escalarla progresivamente. Una guerra en la que lo más reciente ha sido anunciar un alto el fuego que ni tan siquiera ha llegado a hacerse efectivo. A Israel no le importa el guión, pero tampoco improvisa. Simplemente se ha adjudicado el papel protagonista y nadie le tosa en su impunidad para saltarse todas las normas del derecho internacional. Se permite ya el lujo hasta de matar cascos azules a sabiendas de que nada va a suceder. La película sigue y la catástrofe en una de las zonas más delicadas del mundo se vuelve cada vez más complicada, aunque parece que vayan a empezar encuentros para una salida diplomática. Sería demasiado optimista pensar en un desenlace a corto plazo. Más bien parece que la película va camino de seguir siendo parte de una serie de muchos capítulos y que no ha hecho más que empezar. Un hombre grita, no dispara. Cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Y ya que hablamos de guerra, muy a propósito, esta música de los Doors que se llama The End, el fin, y que, bueno, pues que salía en la peli Apocalipsis Now. Por cierto, hoy tenemos toda una música un poco siniestrilla, pero bueno. Y como es muy, no sé, el hablar de datos fríos cuando hablamos de muertes, de vidas humanas y de todo lo que implica la guerra que está teniendo lugar allí en el Golfo, y bueno, pues que se habla, parece más, de que nos suban la gasolina, como he dicho antes, o del coste de la vida, de que el petróleo baje o suba, o de que la bolsa esté de tal o cual manera, pues vamos a cuánto cuesta en vidas y cuánto cuesta en dinero. Y os recomendamos que, bueno, podéis buscar Iran Cost Ticker, o así, bueno, pues como que es una especie de contador de por cuánto sale esta guerra. Decir que en millones de dólares, pues ahora mismo esta guerra salvaje ya va por, bueno, pues es un contador que podéis ver en directo, va por más de 45.000 millones de dólares, por unos 45.752 millones, y bueno, pues que prácticamente en cada segundo se gastan miles y miles, pero lo peor no es eso. Estamos hablando de que a fecha de hoy ha muerto unos 5.000 militares iraníes, pero también, lo que es mucho más importante, que se han producido 1.500 bajas civiles en Irán y 21.000 heridos como poco. Decir que asimismo, en el Líbano ya van no menos de 2.584 heridos y 1.250 personas muertas, y se ha producido ya nada menos que 1 millón de desplazados, o sea, de personas que, bueno, pues que han cometido el terrible delito de vivir cerca de la frontera israelí, y la guerra ahí sigue. Y que también, después de todas las barbaridades que hemos escuchado, pues lo que parece sigue funcionando mejor que nunca es el mecanismo del miedo. Y es que, claro, ¿quién se ofrece de intermediador? Pues ahora mismo Pakistán, que es un país con armas nucleares de la mano de China. Los mecanismos más viejos de la historia, que es el mecanismo del miedo y la coerción, frente a cualquier mecanismo de buscar la paz por el medio que sea. Pues una nueva guerra en la que los muertos son de verdad, no son de atrecho, no son ningún decorado, y en la que mucho nos tememos que podemos estar asistiendo a una prolongación de un conflicto que puede durar muchísimo tiempo. Some strangers have been a desperate land. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y antes de terminar, pues se nos había olvidado una cosita. Y así ponemos esta canción de Código Neurótico, que hacía mucho que no la poníamos. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice. Y es que además no podemos cerrar siempre el programa con tan buenas noticias, y menos de una radio amiga como es Radio Almaina. Y es que por fin ha llegado la sentencia y la audiencia le ha dado la razón, han ganado y se reconoce que la Junta de Andalucía utilizó retorcidamente, digamos así, las herramientas de la ley para intentar censurarles, aunque en esto no les ha dado la razón, que aunque lo intenten censurar no lo menciona. Pero sí dice la audiencia que a Radio Almaina se le negó el derecho a tener una licencia de emisión cumpliendo todos los requisitos por su parte. Y es que aunque hasta el día 4 de mayo la sentencia no es firme, la Junta de Andalucía puede recurrir en casación, pero teniendo en cuenta la claridad de la sentencia y el argumentario que el tribunal hace, incluso que aunque la Junta decidiera recurrirlo, posiblemente ni siquiera se lo admitieran a trámite por la evidencia de los hechos. Así que hay que esperar con los dedos cruzados hasta el día 4 de mayo, pero desde Radio Almaina asegura que tienen un 99% largo de posibilidades de que la sentencia termine siendo firme y la licencia de emisión se les tenga que conceder. Y desde Radio Almaina agradecen a Radio Topo y a todas las radios libres, ya que y así como todos los colectivos de Granada que han estado apoyándoles tanto moral como económicamente durante estos más de 2 años de procesos legales, para que finalmente reconocieran un derecho que ya les pertenecía y que nos pertenece a todos. Así que animamos a los colectivos a integrarse a la radio, haciendo programas propios, siguiendo dando voz, difusión, puesto que ahora este altavoz es más firme que nunca. Desde el emisor quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. que nos atropella el tiempo, así que tenemos que ir acabando el programa. Bueno, pues tenemos muchas actividades, pero eso, recordaos que el 1 de mayo nos vemos en por ahí. Nos vemos y brindamos por las radios libres. Claro, y que tenemos un montón más de actividades. Vamos, que la semana que viene también nos escuchamos, ¿eh? No, no penséis que, no, que vais a librar de nosotras tan fácil. Os recordamos que tenemos un correo microabierto@radiotopo.org donde os esperamos a todas. Un pletórico salud y anarquía. Adiós.